que sobre todo nombre el mundo le pertenece a Él. Los montes tiemblan ante su presencia, nada iguala su grandeza, nada iguala su poder. Los cielos le han proclamado santo, la tierra es el estrado de sus pies. Y sin aferrarse a su grandeza, no mirando mi bajeza, me invito a cenar con Él. ¿Qué te motivó a mirarme entre tanta multitud? Me llamaste por mi nombre, me alumbraste con tu luz, y yo respondiéndote estoy aquí. Sin reservas me entrego a ti, pues mi vida no es vida sin ti. Los cielos te han proclamado santo, la tierra es el estrado de tus pies. Y sin aferrarse a su grandeza, no mirando mi bajeza, me invito a cenar con Él. ¿Qué te motivó a mirarme mi vida.